En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Y hoy comenzamos con un éxito del año 2001, la banda de Gwen Stefani, No Doubt, una canción de su disco Rocksteady, que tuvo tres canciones muy famosas, de hecho, Underneath It All, Hey Baby y este tema, Hello Good. Vamos ahora a continuar con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Santiago Ramírez en la producción Orlando Rivera, y el turno es para un clásico de los Rolling Stones. Creo que esta canción fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, de 1981, del disco Tattoo You, esto que se llama Start Me Up. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y estaban oyendo a George Michael con un éxito del que en mi opinión es el mejor álbum de su carrera, Older, de 1996, que tuvo unas canciones sencillamente exquisitas, como por ejemplo You Have Been Loved, To Be Forgiven, también Jesus to a Child, Star People, Spinning the Wheel, o este tema, Fast Love. Nos vamos ahora con un éxito de 1978 por la banda de Donald Fagen y Walter Becker, una canción de una película por Steely Dan. Aquí está FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un éxito del año 2005 en la FM Plus 93.9 por Jamiroquai, una canción de su disco Dynamite, el tema 7 Days in Sunny June. Nos vamos ahora con un clásico de los 80, una canción del proyecto más importante de toda la carrera de Prince, que fue el álbum y película de 1984, Purple Rain. Y esta canción hace parte de toda esa movida, junto con When Doves Cry, junto con la canción que le da nombre tanto a la película como al disco. Y este tema, que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, con su banda The Revolution, aquí está Prince con Let's Go Crazy. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, Sonny Came Home, un clásico de Sean Colvin a esta hora en El Sabor de la Noche en la FM Plus 93.9, de 1997, del disco A Few Small Repairs, esta canción. Nos vamos ahora con algo de 1985, una leyenda famosa por clásicos como Superstition, You Are the Sunshine of My Life, I Wish, Sir Duke, You Haven't Done Nothing, Boogie On, Reggae Woman, Send One Your Love, That Girl, Master Blaster, Lately, I Just Called to Say I Love You. Me refiero a Stevie Wonder con este éxito de su disco en Square Circle, número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Part-Time Lover. Este es El Sabor de la Noche en la FM Plus. Something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just judgment. Feel good, right? Justin Timberlake nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con su primer éxito en solitario, una canción de su disco Justified del año 2002. En la FM Plus 93.9 estaban oyendo Like I Love You. Soy Emilio Sánchez y les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con uno de los primeros éxitos de Alejandro Sanz, una canción de 1992. Anterior a Corazón Partido, a Quisiera Ser, a Cuando Nadie Me Ve, No Es Lo Mismo. Realmente fue inicios de la carrera de Alejandro. Producción de un gran músico español, Nacho Mañó, famoso por su trabajo con Presuntos Implicados. Esto se llama así, Si Tú Me Miras. Fácil decirte quiero. Michael Jackson, el rey del pop, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con la canción que es tal vez la más famosa de su carrera. Una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Thriller de 1982, uno de sus videos icónicos, pero además la canción con la que él debutó su paso de baile más famoso de todos, el Moonwalk. La canción Billie Jean. Nos vamos a despedir hoy con un éxito de Coldplay, una canción de su disco A Rush of Blood to the Head. God Put a Smile on Your Face. Soy Emilio Sánchez. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.